A ver si todo acaba ahora. A ver si todo sigue en pie. A ver si todo termina ahora. A ver si nuestro amor está bien. ¡Hey, hey!